El cine de zombies en Radio Educom. Hola a todas y todos y bienvenidos a un nuevo programa sobre el cine de zombies en Radio Educom. Hoy nuevamente vamos a ofrecer otra entrevista, esta vez sobre el tema de las emociones y concretamente sobre el miedo. Para ello nos acompaña amablemente la profesora universitaria Laura Sánchez Calleja, que está terminando su tesis doctoral sobre las emociones en la escuela y que nos va a ofrecer su interesante visión y sus conocimientos sobre las emociones. Hola Laura, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme y poder tratar este tema que muchas veces queda olvidado en nuestras aulas. Bueno, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué son las emociones y para qué nos sirven? Bueno, yo las emociones las comparo con la respiración. Sin ellas no podríamos vivir. Lo que pasa es que no somos lo suficientemente conscientes de ellas porque realmente las emociones son respuestas automáticas y reacciones inconscientes que tenemos ante estímulos o acontecimientos tanto internos como externos. Si yo, por ejemplo, te preguntara cuántas veces has respirado en este ratito que llevamos hablando, seguramente no serías capaz de decirme cuántas veces, porque no has tomado conciencia de ello. Pues algo muy parecido nos pasa con nuestras emociones, que están y nos acompañan en nuestro día a día, en todas las cosas que hacemos, pero sin embargo no somos conscientes de ellas. Entonces, resumiendo, diríamos que son respuestas automáticas y reacciones inconscientes ante un estímulo o acontecimiento donde se implica nuestro cuerpo y nuestra mente. Principalmente sirven para tres cosas. La primera es para adaptarnos al medio y poder responder ante esos acontecimientos o estímulos que ese medio pues, nos pone. Y por tanto nos preparan para la acción. Por ejemplo, veremos cómo el miedo pues, nos prepara para reaccionar de una determinada manera. Luego también nos sirve para comunicarnos, porque nosotros a través de ella pues podemos comunicar cómo nos sentimos y también nos ofrecen información de la persona con la que estamos hablando sobre cómo ellas se están sintiendo. Y por último, otra de sus funciones es que nos sirven para motivarnos, nos sirven para actuar, para activarnos hacia ejecutar una acción. Influyen también en el razonamiento lógico, en la memoria, en la atención y en la toma de decisiones. Por todo ello, decimos que son tan importantes las emociones. Muchas gracias, Laura. Y ya concretamente sobre el miedo, ¿nos puede decir algo sobre él? ¿Qué es? ¿Si sirve de algo tener miedo? Pues el miedo es una de las seis emociones básicas. Las otras serían la alegría, la tristeza, la ira, el asco y la sorpresa. Decimos que son emociones básicas porque son las que nos permiten estar aquí. Si no tuviésemos miedo, la mayoría de nosotros no estaríamos en el mundo. El miedo concretamente es la emoción que sentimos ante una amenaza. Y hay investigaciones que demuestran que ante esa amenaza podemos reaccionar con tres respuestas distintas. Una sería la inmovilidad, nos quedamos quietos. Otra sería un enfrentamiento o respuesta. Y otra sería la huida. Por ejemplo, estas emociones también son básicas porque son compartidas por algunos animales. Por ejemplo, lo que te iba a contar, un oso que está en el bosque puede sentir esta emoción de miedo, por ejemplo, si de repente se encuentra un tigre, entonces puede tener una de estas tres respuestas, o huye para que el tigre no le coja, o se queda inmóvil para que no note su presencia, o se enfrenta, es decir, hace algo para decirle yo soy más fuerte que tú. Entonces, principalmente el miedo nos sirve para aumentar nuestra atención y para mantenernos alerta. Si lo lleváramos a un ejemplo nuestro de nuestra vida cotidiana, por ejemplo, tú estás paseando por la calle, escuchas un frenazo de un coche y tu reacción es de miedo. Ante eso, pues tenemos las mismas respuestas. O huimos o nos quedamos quietos o decimos, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Y nos enfrentamos hacia esa situación. Y eso nos permite sobrevivir. Porque si no tuviésemos esa respuesta pues y no tuviéramos miedo, por ejemplo, a esos estímulos externos, pues entonces nos podría pillar un coche, nos podría atacar un oso, etcétera, etcétera. Bien, entonces, como decimos, la principal función es la atención y la alerta. Cuando nos sentimos amenazados, pues estamos como más atentos y más pendientes a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Por otra parte, este miedo también nos puede bloquear y entonces hacernos que no sepamos reaccionar ante las cosas. Por eso todas las emociones tienen aspectos que nos sirven para dar una respuesta concreta. Bueno, Laura, efectivamente, si es tan común, todo el mundo lo tenemos. Pero, sin embargo, a mí siempre me ha llamado la atención que a algunas personas nos gusta, digamos, pasar miedo, lo buscamos, por ejemplo, con las películas o historias de terror, y a otras, sin embargo, pues no le gusta absolutamente nada. ¿Eso por qué puede ser? Pues bien, como sabemos, sobre gusto no hay nada escrito. A cada uno nos gustan cosas distintas y elegimos o nos gustan esas cosas dependiendo también de las necesidades o carencias que tenemos en nuestro día a día. Por ejemplo, a lo mejor pues, las personas que tienen miedo pues, no tienen suficiente activación en su vida o todo lo contrario, o les supone una alteración mayor que es lo que van buscando cuando ven esas películas, ¿no? Entonces, también porque es un miedo controlado, tú sabes que es ficción lo que está sucediendo ahí, y es un miedo como con seguridad. Y al mismo tiempo, estas películas o el miedo produce diversión y descarga, ¿vale? Ten en cuenta que el miedo sube el nivel de adrenalina, que es una hormona que nos permite descargar y evadirnos así de nuestros problemas y al mismo tiempo pues eso nos va enganchando porque nos produce como una sensación satisfactoria. Hay diferentes estudios de universidades que dicen que realmente que las personas que se enganchan a las películas de miedo no es tanto porque sienten miedo, sino excitación. Y entonces como que confundimos un poco lo que sentimos en ese aspecto. Que eso es algo muy natural en nosotros porque no nos educan para tomar conciencia de lo que sentimos. Después también hay otros estudios que dicen que es beneficioso eso de sentir miedo, sobre todo ante una situación que es ficticia como una película, porque puede producir incluso efectos relajantes, sino que estás en un tiempo de tensión, pero luego termina la película como es algo ficticio, como que te relaja y descarga, que era lo que te decía antes. Y también pues nos puede ayudar a imaginar situaciones límite y por tanto prever cómo nosotros reaccionaríamos en ellas. Por otra parte, también hay estudios que dicen que esto de las películas de miedo, porque tampoco es totalmente positivo, que también podría tener efectos negativos, como que muchas personas lo viven como aspectos muy reales y luego podría tener consecuencias como el insomnio. Entonces, ya te digo que es como un abanico muy amplio de situaciones y cosas y que cada persona buscamos en función de nuestras necesidades y completamos esas necesidades con nuestros gustos, nuestros hobbies, etcétera, etcétera. Bueno, y desde tu punto de vista, ¿qué crees que es mejor, si es que hay algo mejor? ¿Estar siempre asustado de todo o, por el contrario, no tener nunca miedo de nada, como Juan sin miedo? Pues como hemos visto antes, el miedo tiene una serie de funciones, por lo que no tenerlo nunca a nada nos puede perjudicar. Y sin embargo, tenerlo siempre a todo también nos puede perjudicar, porque veíamos antes como que el miedo nos bloqueaba y eso también puede interrumpirnos por nuestro desarrollo normal, por ejemplo, con el aprendizaje. Entonces tendríamos que buscar un poco ni lo todo todo ni lo nada nada, sino el miedo está ahí, es algo que sentimos, que tenemos que respetar y sobre todo que tenemos que gestionar de tal manera que podamos pues sobrevivir con ello, porque como hemos visto antes, él nos permite la supervivencia. El miedo, por otra parte, también está muy relacionado con el tema de la ansiedad, el estrés y con otras afectaciones que no son del todo sanas. Por eso digo que es importante como tener un equilibrio, no a todo todo ni a nada nada. Bueno, Laura, ya de una forma más personal, ¿a ti te gustan las películas de miedo, concretamente las películas de zombies, que de eso va el programa, o no te gustan? Sinceramente, no me gustan las películas de miedo, ni de zombies, ni de cosas que me tengan en tensión. Normalmente porque considero que ya tengo bastante tensión a lo largo de mi día a día, entonces cuando elijo una película, pues busco otra cosa distinta. Es más desde la risa, desde la tranquilidad, soy mucho más de comedia. Y sobre todo eso, por el tema de la tensión, cada uno vivimos el miedo también de una manera muy personal y lo personal desde eso, desde vivirlo con tanta tensión, no me supone esa relajación que yo te contaba después, ¿no? Prefiero estar más relajada durante toda la película que no es tener espacios de mucha tensión. No me sirve como método de descarga, que era lo que hablábamos antes. Entonces, personalmente, no me gusta. Pero bueno, no te preocupes porque también tenemos películas de zombies que son comedias, así que por ahí no te puedes escapar. Y ya para terminar, Laura, ¿crees que se puede educar el miedo? Es decir, que no sea algo tan traumático y que pueda ser algo más llevadero. Pues bien, las emociones se pueden educar, porque para eso existe lo que se conoce como educación emocional. Más que control, a nosotros nos gusta más hablar de gestión, de gestionar qué es lo que hacemos con eso que sentimos. Porque como te decía anteriormente, la respuesta es inconsciente y automática. Por tanto, yo no puedo controlar una respuesta de mi cuerpo. Puedo hacer una buena gestión de eso que estoy sintiendo. Entonces, por ejemplo, te pondría personas que tienen fobia a subirse a un avión. Eso es miedo, miedo llevado a un extremo al máximo. Entonces, se puede educar para afrontar ese miedo y superarlo, al fin y al cabo. Pues muchísimas gracias, Laura, de verdad, por tu interesante respuesta, de la que hemos aprendido un montón. Si quieres decir algo más antes de terminar. Pues nada, yo darte las gracias a ti, porque como te he dicho al principio, pues me parece que es un tema que no se trabaja demasiado dentro de las aulas y que, como tú bien dices, y me has preguntado en esta última pregunta, si el miedo se puede controlar, pues sí, se puede educar y, por tanto, tendría que formar parte de nuestro día a día, porque no olvidemos que las emociones nos acompañan, como decía al principio, en cada instante y que tenemos que ser conscientes de eso que sentimos, porque muchas veces parece como que nos sentimos, como dice un autor que se llama Daniel Goleman, secuestrados emocionalmente, que muchas veces decimos, uy, yo no sé lo que he hecho aquí, porque tu emoción te ha atrapado tanto que no sabes qué hacer o qué has hecho. Entonces es muy importante este tema y te doy las gracias a ti porque lo consideras dentro de tu espacio, dentro de los zombies. Gracias a ti, Laura. Pues nada más, amigas y amigos, nos volvemos a oír en el próximo programa sobre el cine de zombies, donde ofreceremos un nuevo monográfico en el que continuaremos repasando la historia de las películas de este género. ¡Nos oímos entonces! ¡Adiós!